decirte lo que entristece a mi corazón, por no escucharlas cuando era niño, por no escucharlas ni percibirlo, solo las digo vueltas canción. Y la tristeza de la que hablo venía cargada con depresión. Cuando creí que tocaba el fondo, Dios ha llegado en forma de amor. Con el regalo de tu presencia y de mi vida eres la razón. Te amo, te amo. Sentimiento vuelto expresión por inspirarme el pronunciarlas una y mil veces, gracias mi amor. Te amo son dos palabras que brotan llanas en la expresión, pero al decirlas con todo el alma el sentimiento les da valor. Te amo son dos palabras que al pronunciarlas me acerca a Dios. Por no decirlas en su momento, una y mil veces pido perdón. Te amo son dos palabras que al pronunciarlas me acerca a Dios. Por inspirarme lo que yo siento, una y mil veces gracias mi amor. Te amo.